Gabriel Sicone, psicólogo, y bueno, se está haciendo una charla hoy en el seno Osvaldo Bayer. Bueno, para arrancar, como referencial, la respuesta de la comunidad, no, la respuesta del público. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, buenos días. La respuesta del público es fantástica. En los lugares donde la gente vive la necesidad, la siente y realmente sabe que la salud mental es importante porque lo está padeciendo, porque lo está sufriendo, es donde tenemos mejor receptividad, donde surgen más ideas, mucho interés y donde justamente se nota la ausencia de un Estado que no cumple con la ley de salud mental. Si, cumpliendo la ley de salud mental, descentralizando los recursos y llevándolos a cada lugarcito de la provincia, el Estado no solamente estaría presente, sino que además no sería necesario que nosotros vengamos a dar las charlas porque esas necesidades estarían cubiertas. Una de las cosas que más, no sé si problematizar, usar el término, ese es el tema, cómo trabajan las DOAIT o los OE en las escuelas. Vos diste por ahí un parecer, incluso hubo otra gente que también, otras personas que apoyaron lo que dijiste, si nos podés repetir. Claro, DOAIT es, digamos, la parte de salud mental que trabaja en las primarias y los SOE, que son los servicios de orientación, en las secundarias. El tema está en que no es un problema exclusivamente de educación, sino que esta falta de políticas integrales e integradas a todos los sistemas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el paradigma imperante, tanto en la formación profesional como en las políticas públicas, es el de la enfermedad, es el de la atención al trastorno solamente, nos pasa esto, los recursos no alcanzan y la forma de trabajar hace que siempre quede muchísima gente afuera de la asistencia. Lo que proponemos es trabajar con el paradigma comunitario para que con el mismo presupuesto alcance para todo el mundo, se pueda alcanzar a mayor cantidad de población y las respuestas sean muchísimo más eficientes. Lo que está pasando en este momento es que justamente las escuelas están trabajando con el paradigma que bajan los gobiernos, que baja el gobierno provincial especialmente, que es el paradigma de la enfermedad. Claro. Y ese ya sabemos que después de más de 500 años de trabajar con el paradigma de la enfermedad, sabemos que es ineficiente hoy, por lo menos con las herramientas que tenemos hoy. Por eso es que lo nuevo, el verdadero cambio, es el paradigma comunitario. Buenísimo que refieras esto, porque no es la primera vez que hablamos con vos. Sos un gran defensor de la ley de salud mental, que propone otra historia, la descentralización de o desmanicomialización, no puedo creer que lo dije, que busca eso, salir de esos centros, no sé si usa la palabra, centros de salud, o que son en realidad, son depósitos. Y son, justamente, vuelvo a decir eso, defender esa otra visión. Bueno, ya que estamos, damos un aviso, el 2 de diciembre es el día de la desmanicomialización en relación a que se sancionó la ley de salud mental 26.657 en el año 2010. A 13 años de la sanción de la ley, en el año 2013 se reglamentó la ley y en el año 2015 se cambió el Código Civil, pero sin embargo los hospitales neuropsiquiátricos siguen existiendo. Hasta que no se descentralicen esos recursos, todos los recursos, no hay plata que alcance porque todos los recursos van a los hospitales y no a los barrios donde verdaderamente deberían ir. Por eso es el verdadero cambio, el cambio de paradigma. Lo que realmente es nuevo, lo que hoy en el mundo se está diciendo, esto es lo nuevo y esto es lo que sirve. Descentralizar, porque curar la enfermedad no alcanza. Además, a la persona hay que darle trabajo, lazo social con el barrio, lazo social con la familia, con los amigos, con los afectos, porque solamente con curar la enfermedad no alcanza. La persona tiene que estar incluida en una sociedad, ser parte y parte útil de la sociedad. Recién me están mandando una noticia de una persona con discapacidad que la contrataron como playera en una estación de servicio. Con lo cual, lamentablemente es noticia porque no es habitual. Claro. Pero nadie dice que sean personas que no puedan trabajar. Todo lo contrario. Son personas útiles para la sociedad, pero que los hospitales la transforman en incapaces. cuando en realidad son personas perfectamente capaces que si cambiamos la forma de trabajar, la modernizamos, la adecuamos al siglo XXI, van a ser personas sumamente útiles para la sociedad, seguramente. Bueno, creo que ahí estamos, agradecerte, y bueno, ojalá que haya más charlas como esta en los barrios. Siempre es un gusto, muchas gracias a ustedes.